Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, da comienzo esta nueva cita con la actualidad local de hoy martes 5 de septiembre de 2023. Jesulín de Ubrique será el pregonero de la feria 2023. Así lo ha adelantado hoy la concejala del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, responsable del área de comunicación. Será la noche del alumbrado, el martes 12 a partir de las 11 de la noche en el recinto ferial, junto a la plaza de Torres de Ubrique, momentos previos al encendido del alumbrado. El diestro Jesús Janeiro Bazán abrirá las fiestas mayores de la localidad. Su dilatada trayectoria profesional, muy vinculada al pueblo de Ubrique, le ha valido el reconocimiento del equipo de gobierno para que sea quien inaugure la feria 2023. Con este nombramiento se pretende reconocer también la trayectoria del torero y su promoción del municipio. Pregonero es hombre y, bueno, es ubriqueño, persona muy conocida en nuestro pueblo. Jesulín de Ubrique, pregonero de nuestra feria y fiesta, podrá en su avenida de Jesulín de Ubrique, en nuestro recinto ferial, no sé si puede decirse también como inaugurar su calle, su avenida, su estatua, pero no se me ocurre mejor ni pregonero ni sitio para hacerlo. Uh-huh. Pues por eso que te digo, porque es una persona que le ha visto crecer Ubrique, que el torero Ubrique se volcó con él, él lleva Ubrique por donde va, porque nos parecía idóneo. No se lo esperaba, Rubén, no se lo esperaba cuando le llamé y vino al ayuntamiento y estuvimos hablando el equipo con él. No se lo esperaba. Yo creo que por la cara que se le quedó así como diciendo, habla, ¿sabes? No sé, se quedó como que no se lo esperaba. Yo creo que quizás esperaba él como, pues lo mismo me van a decir que es la feria toreo o algo, porque es que se quedó así como, y luego dice, habla. Yo lo que ustedes quieran, pero habla no. ¿Cómo voy a hablar? Y luego todos sabemos la verborrea que tiene Jesús y que Jesús empieza a hablar y al final sí que va a haber que quitarle el micrófono y decirle a Jesús que van a dar las 12. Que ya. Sí, yo me imagino eso, que hará un recorrido por su vida, por su trayectoria, por sus orígenes y claro, supongo que agradeciendo al pueblo cuánto hemos hecho por él. Supongo que va por ahí. No sí. Quiero tampoco desvelarle ni romperle su pregón a nuestro pregonero. Prefiero que sea sorpresa que estemos todos allí apoyándole, empezando con nuestra feria y eso que anima a la gente a subir. Será sobre las 11 de la noche, pues allí al recinto ferial y a esperar a Jesús. Sí, como digamos, enfrente de la estatua suya. El Ayuntamiento de Ubrique va a reconocer la trayectoria profesional y social de algunos ubriqueños y ubriqueñas en un acto que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre, segundo día de feria, en la caseta municipal. Esta iniciativa, que tiene visos de que continúe en el tiempo, va a reconocer en esta primera edición la labor de Esperanza Cabello Izquierdo, profesora y persona muy vinculada a la localidad, gracias a su afán por mantener viva la historia de Ubrique a través de su blog y muy implicada en temas sociales y medioambientales. Manuela Jiménez Millán, de la Asociación de Mujeres Preformación 94, será otra de las homenajeadas este año por su incansable lucha en favor de la mujer y de la igualdad. Juan Bernardo Martín Gutiérrez, Juanito, es del Bar Moro, por su dilatada trayectoria profesional en el mundo de la hostelería y por haber demostrado su profesionalidad regalando sonrisas a los ubriqueños y ubriqueñas desde el Bar Moro. También se ha querido reconocer la labor de Francisco Javier Sánchez Ramírez, trabajador de esta casa, este que les habla, por sus más de 30 años de profesión. De los homenajeados nos habla Patricia Caro, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Pues sí, a mí me hace mucha ilusión y ahora cuando digamos los nombres yo creo que más de un oyente va a compartir la emoción que nosotros tenemos. A partir de las 5 de la tarde se hará entrega de un premio, de una placa, un reconocimiento, un homenaje a una destacada trayectoria profesional. Porque, Rubén, que hay que jubilarse para que te den un premio. A mí los premios hay que darlos en vida y que se te reconozca lo que tú haces. Semanas atrás, cuando ya hablábamos con ellos, yo ver su reacción, su emoción, yo con eso me quedo, porque con qué poquito se feliz, con qué poquito se puede hacer feliz. Y hay que ser agradecido y valorar el trabajo que se hace día a día y el esfuerzo que día a día se hace. Y a veces con nuestro trabajo no nos damos cuenta lo felices que hacemos a otros. No sé, son cuatro vecinos, dos hombres y dos mujeres, muy conocidos y muy queridos en el pueblo. A ver, Esperanza Cabello Izquierdo. ¿A quién no le ha dado Esperanza clase? Esa mujer que lucha por Ubrique, que tiene su blog, que lleva Ubrique siempre por delante. Si ya ella es una mujer luchadora y que lleva Ubrique, y cuando te diga la segunda, Manuela Jiménez Millán, o sea, de la Asociación de Mujeres Ubriqueñas Preformación 94, una mujer que ha luchado y que sigue luchando día a día por la mujer y por la igualdad. Manuela, o sea, Esperanza, cuando hablamos con ella, era toda alegría, pero Manuela y operada, que está, que ha estado, no sé, hace semanas, hasta operada de corazón, y esa emoción, esa mujer, cómo lo agradecía, créeme que, mira, es que hablo contigo y yo me emociono y me quedo con el vello de punta. Qué mujer más agradecida, y somos nosotros los que tenemos que estar agradecidos a ella de cuanto hace y ha hecho y sigue haciendo por Ubrique, por las mujeres y por la igualdad. Bueno, el siguiente, Juan Bernardo Martín Gutiérrez. Así no te dice nada, pero si te digo que es Juanito del Bar Moro, el camarero más risarachero, más estupendo, la persona que más alegría le pone, creo que lo conocemos ya todos. Juan, el camarero del Bar Moro. Y sí, es que si hace feliz al que está sirviendo, que siempre tiene una broma, un chiste, es que es lo que has dicho, es que pasas y también te está saludando, que lo lleva todo por delante, que es un hombre que es alegría, que es que no sé, yo es que los quiero mucho, es que no soy positiva, es que es un amor de hombre. Fran es de la radio. Porque cuántos años lleva ya Fran desde la radio, que cuando yo hablaba con él me decía, pero ¿por qué? Que no, mujer, claro, él está acostumbrado, está atrás, pero ahora le toca estar adelante y ser reconocido, y él decía que no, pero ¿cómo? Pero yo no, sí, Fran, tú decir radio es decir, Radio Ubrique es decir Fran, y yo recuerdo haber llamado a Fran 1500 veces cuando estaba en el instituto para dedicar canciones, es que lleva muchísimos años ahí en radio y haciéndonos a todos los oyentes disfrutar de tardes y es que no, es que igual te digo, es que es un amor, es que se lo merece sí o sí y ya está. Lo sé que le va a costar porque cuando estás detrás quizás estar delante cuesta un poco. Yo cada vez que me llamáis que tengo que hablar, pues también está una que no está acostumbrada. Y entiendo que a él le pueda costar, pero es que se lo merece. Es que antes comentabas con lo de los drones, se sabe lo del retardo de los 20 segundos, y lo mismo te está haciendo un programa de mañana, te está amenizando la tarde, le está pidiendo una canción, que ahí está él ya solucionando y buscando soluciones para el retardo este de los 20 segundos. Es que no puedo decir más nada, es que me quedo ya sin adjetivo y sin cosas que poder decir. Es que merecido, ¿no? Merecidísimo. Cambiamos de asunto hoy martes y dentro de la programación de tardes de novena, organizada por la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, turno para el teatro. Alter Ego representará la obra adaptada de Fernando Arrabal, Picnic, un alegato contra la guerra con tintes de humor y muy adaptada a nuestros tiempos. La cita será en la Plaza de la Verdura a partir de las 10 de la noche. Además, podrán contemplar la exposición del ubriqueño José Manuel Richarte bajo el título Muy Ubriqueña, que recoge creaciones realizadas en piel y pegamento. Escuchamos las palabras de Diego Borregón, director de Alter Ego. Pues mira, Picnic es una obra que es un alegato contra la guerra. Es una obra escrita en 1952 por Fernando Arrabal. Es una obra que no ha dejado de estar de actualidad, desgraciadamente, porque continuamente se repiten guerras en distintas partes del mundo. Es una un alegato, es una crítica a la guerra, pero en un tono cómico, es teatro del absurdo y es bastante divertida, ¿no? Aunque tiene su mensaje final contundente, pues es una obra que incluso desde los más pequeños hasta las personas mayores la pueden ver y disfrutar. Es una obra que hemos estado con ella en distintas poblaciones de la provincia. Hemos estado en Chiclana, en Cádiz, en San José del Valle, en Benamahoma, en fin, en distintas poblaciones y en todos sitios, pues ha sido muy bien recibida, ¿no? Además, Pini ha sido seleccionada dentro de la muestra de teatro de Castilleja del Campo, de entre 38 obras, pues ha sido seleccionada para participar en el concurso. En el mes de octubre estaremos allí también en Castilla del Campo, Sevilla. Bien, Pini la recomendamos porque primero es una obra que es muy muy divertida, muy amena de ver. Es una obra que dura tan solo una hora y pico, y es una obra que nos deja una huella que, aparte de ser un tiempo muy ameno y divertido, pues nos dejará una huella y un tiempo para reflexionar sobre lo que hemos visto. El Club de Ajedrez de Ubrique organiza el tradicional torneo de feria de ajedrez que se va a disputar en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán el domingo 24 de septiembre en jornada matinal de 10 a 2 de la tarde. Con el fin de que pueda participar mayor número de jugadores, se van a disputar 7 partidas a un ritmo de 8 más 3 segundos por jugada. Las inscripciones serán gratuitas y serán vía email. En el correo castros con dos S, 3 con número @gmail.com, indicando nombre, apellidos, ELO, teléfono de contacto y lugar de residencia. El último día de inscripción es el viernes 22 de septiembre a las 3 de la tarde. El máximo de jugadores se limitará a los 50 primeros inscritos. La organización ha habilitado una hucha solidaria para aportaciones voluntarias en favor de los damnificados por la guerra de Ucrania. De esta manera ponemos el punto y final a esta cita con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta la próxima edición, que pasen una muy buena jornada.